Los avances tecnológicos, las costumbres, la vida, ha ido cambiando y con los cambios han desaparecido oficios que apenas ya recordamos y que de vez en cuando nos producen cierta nostalgia. Oficios perdidos, por Ana Contreras. Hola, queridos oyentes. De nuevo recordamos un antiguo oficio. Hoy recordamos al barquillero. Encargado de vender barquillos en plazas y parques, siendo muy habitual su presencia en ferias y verbenas, así como en otros lugares típicos, el oficio de barquillero fue una actividad ambulante, dentro del gremio de la repostería, que favorecía el sostenimiento económico de las familias. Los barquilleros salían a la venta cargados con el bombo, barquillera, sobre sus espaldas y una cesta de mimbre, y se posicionaban en los puntos de mayor afluencia donde se encontraban los ciudadanos de paseo, de fiesta, en ferias o romerías, llamando la atención de niños y mayores a saborear el rico barquillo. ¡Hay los hombres en el mundo! Además, los barquilleros llevaban sobre su barquillera una ruleta en la que los compradores podían probar suerte. El juego consistía en dar vueltas a una rueda que apuntaba diferentes números. Si había varios participantes, el que sacaba la cifra menor pagaba a todos los de los barquillos. Si era una sola persona, pagaba unas monedas y tenía derecho a llevarse un barquillo en cada jugada, salvo cuando caía en la casilla del clavo, en cuyo caso perdía todo lo ganado. Del origen del barquillo, como producto para endulzar, se remonta documentalmente a los siglos IX y XII, y sabemos que vendían en las puertas de las iglesias, donde se elaboraban en hornos portátiles de carbón. Más tarde se empezaron a hacer en los obradores de dulces, también en las panaderías y en alguna buñolería. Consistía en una hoja delgada de pasta de harina a la que no se echaba levadura. Llevaba azúcar o miel, se aromatizaba con canela y se ponía en moldes calientes en forma de barco. De ahí su nombre original de barquillos. Después se fue imponiendo el formato de canuto. Dicen que los barquilleros eran originalmente de embajadores, vecinos de Cigarreras y Manolos. Así lo dicen ellos mismos en la zarzuela: agua, azucarillos y aguardiente. Hay otra zarzuela dedicada a este gremio llamada El Barquillero, con música de Ruperto Chapí. Vamos, hombre, dale, a ver si te sale. Durante los siglos XVI y XVII, parece que principalmente los golfillos se empleaban en tareas de vender barquillos. Por aquellos tiempos, la venta de los barquillos era un negocio muy rentable. Los alcaldes recomendaron no vender por las calles, entre otros dulces y golosinas, los barquillos, so pena de 100 azotes y 2 años de destierro. No han desaparecido del todo los barquilleros, todavía siguen paseando por algunos parques de Madrid, pero sobre todo las verbenas, las fiestas de los barrios más castizos, han sido, sin duda, personajes dulzones de un Madrid romántico. Reclamo de ojos infantiles, perfume de canela para aromatizar verbenas, ornamento imprescindible del Madrid más entrañable. Actualmente en Madrid solo existe un barquillero, Julián Cañas, descendiente directo de una familia de barquilleros castizo. Hoy se le puede ver deambulando por el Rastro, el Retiro, el Palacio de Oriente y en las fiestas típicas de Madrid, San Isidro, La Paloma, San Cayetano, orgulloso de ser quien es, de haber recibido el legado más valioso de manos de su padre, el oficio de barquillero. Su actividad está destinada a desaparecer, como todas aquellas ventas ambulantes de productos tradicionales con un costoso coste de elaboración y un bajo precio de venta. El no ser una profesión variable no tiene por qué ser motivo para que desaparezcan estas artesanas tradiciones y quedarse este producto solo en la fabricación industrial, sin darnos la posibilidad de poder contemplar la figura del barquillero haciendo felices a niños y mayores con el grupo de la ruleta que nos dará el premio de los ricos barquillos. Debemos mantener esta tradición para seguir oyendo esa voz. Al rico barquillo de canela para el nene y la nena, son de coco y valen poco, son de menta y alimentan, de vainilla, qué maravilla, y de limón, qué ricos, qué ricos, qué ricos que son. ¿Dónde vais que no me lleváis? Barquito, se come un momentito, ¿eh? Si te ha dado un sustito, cómete un manguito, se va a quitar el momentito. Pastillitos de canela y miel que son buenos para la piel. Mira, a ver, Maribel, que no te gastas ni un clavel. Y el que no te come un barquillo no le sale brillo. Cuidado que te pillo. Juguete de la alegría, donde se gana todos los días. Siempre ganas uno, dos o un viaje a Nueva York. Mira, a ver, Maribel. Hasta aquí nuestro recuerdo a otro oficio del pasado. Estás escuchando Momentos Compartidos. Muy atento a la sección que viene ahora. Recordando el ayer. Evocamos nuestra infancia con José Antonio Laboreo. Hoy, en Recordando el Ayer, quiero hablaros de un grupo vasco de los años 40 y 50 que podríamos catalogar como vocal humorístico y que cruzaron más allá de tierras vascas y españolas con su personal forma de cantar, arrancando sonrisas, hasta llegar a casi toda América Latina. Grupo totalmente desconocido para las nuevas generaciones, pero ¿qué otro grupo vasco, también vocal humorístico, Golden Apple Quartet, ha recuperado en su nuevo trabajo? Hoy hablamos y disfrutamos con la música de los Chey. Me lo dijo Adela, turururururú. Me lo dijo Adela, turururururú. Me lo dijo Adela, turururururú. Me lo dijo Adela, doctor. Mañana no me saca usted la muela, aunque me muera de dolor. El origen de los Sei se remonta al año en que acabó la Guerra Civil. Un grupo de chavales donostiarras que se juntaban en el Monte Urgul decidió sacar adelante una coral modesta que ensayaba en los locales de la Basílica de la Iglesia de Santa María. Además de disfrutar con la música sacra, decidieron crear un conjunto de doble trío vocal para actuaciones de música, diríamos así, como más mundana. Para ello tuvieron que echar, como no, mano y voz de la cantera del coro masculino EASO, que les nutriera de un tenor, de un barítono y de un bajo. Al conjunto lo llamaron los Sei, poco original, pues Sei es seis en euskera y seis eran en un principio los componentes. Estaba la rana sentada cantando debajo del agua. Cuando la rana se puso a cantar, vino la mosca y la hizo callar. La mosca, la rana sentada cantando debajo del agua. Cuando la mosca se puso a cantar. Corría el año 1940 cuando debutaron en el Teatro Príncipe de San Sebastián. Como os decía, el grupo era un sexteto, pero el conjunto variaba en el número de componentes muchas veces. Entre otras cosas, porque por edad sus miembros tenían que pasar por el trago de ir al servicio militar, que por aquella época pues duraba ni más ni menos que 2 años. Así que tanta variación fue precisamente recogida con gracia por un diario habanero años más tarde. El diario lo contaba así. Anoche actuaron los Sei, cuyos componentes son 5. Ahora cantan 4, pero cobran como 20. La formación más reconocida fue la formada por Xabin Olascoaga, Sipri Larrañaga, Chiqui La Huerta, Víctor Gracia y Pepito Yanzi, que era acordeonista nacido en La Saca, Navarra. Llegaron a actuar con la compañía de revista de Celia Gámez y se recorrieron, para empezar, toda la geografía vasca y navarra, y de allí saltaron a las principales ciudades del estado, lo que les valió posteriormente un nuevo salto, en este caso a México, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Cuba, Venezuela e incluso hasta los Estados Unidos. Hasta llegaron a participar en 5 películas en nuestro país y 8 más en México, películas como la titulada Habanera o Historias de la Radio. Nuestras historias comienzan en un tiempo anterior, El locutor que les hemos presentado dando la clase de gimnasia empezaba entonces a destacarse como bueno, y la muchacha acababa de ingresar en la emisora y apenas había tenido tiempo de hacer otra cosa que enamorarse perdidamente de este chico guapo y vanidoso. Corrían, por lo tanto, tiempos mejores. Bien, muy bien, la madrileña. Bailas el ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, En unas declaraciones hace años, Pepito Yanzi, el acordeonista, afirmaba que llegaron a ganar dinero a expuertas, que en aquella época no sabían cómo gastar. De hecho, donaron al Hospital San Juan de Dios de San Sebastián un pulmón de acero en plenos años 50. En fin, que esta ha sido una pequeña pincelada de la historia de un sexteto que cantaba como un cuarteto con acordeón, que hizo famosas tonadas como El Menú o Pepita, Estampas Guipuzcoanas, La Ranita, un conjunto vocal que tenía mucha gracia y buenas voces y que forma parte de la banda sonora de más de una infancia. Los feos conquistan las hembras más bellas, Agustín Lara y un tal Sinatra. En cambio yo, que nací un pollo fera, aquí me ven con la lengua allá afuera. He visto flacos y gordos sin san y talento, muy del bracete de un monumento. Ay, yo quisiera ser feo para lucir en la calle una tipa cañón. Sí, señor. Macaluén de discrepancia, jai jai de la vinareta, que traducido al esperanto quiere decir el hombre propone y Levi se estone. Yo voy a buscar un cirujano especialista en lopatía que me cambie a mí este perfil que tengo tan angelical. Con mi nueva faz, entonces sí podré lucir super gachis. Y las mujeres dirán que soy un Adonis. Cuando me marquen un ladrillo este chotis. Todos los feos conquistan las hembras más bellas. Qué malos gustos que tienen ellas. En cambio yo, que nací un pollo pera, aquí me ven con la lengua allá afuera. He visto flacos y gordos sin sal y talento, muy del bracete de un monumento. Ay, yo quisiera ser feo para lucir en la calle una tipa cañón. Adiós, guapa. Dé usted los ojos más grandes que los pies. Yo voy a buscar un cirujano especialista en lo facial que me cambie a mí este perfil que tengo tan angelical. Con mi nueva faz, entonces sí podré lucir super gachis. Y las mujeres dirán que soy un Adonis. Cuando me marquen un ladrillo este chotis. Biografías ficticias. Biografías reales de personajes que no han existido nunca. Mario Bros, ítalo-estadounidense, nacido en el año 1981. Es un personaje ficticio en la franquicia de videojuegos homónima, diseñado por el japonés Shigeru Miyamoto. A partir de su aparición en videojuegos, series televisivas y películas, se ha convertido en el icono emblemático de Nintendo, llegando a ser uno de los personajes más famosos y conocidos de videojuegos de todos los tiempos, junto a su hermano menor, Luigi, quien es su compañero y lo ayuda a cumplir su misión. Originalmente, Mario fue bautizado con el nombre de Jumpman, hombre salto o hombre saltador en inglés, y apareció por primera vez en el videojuego Donkey Kong en el año 1981. Fue en el año 1983 cuando su nombre cambió a Mario, en homenaje al nombre del propietario de las primeras oficinas de Nintendo of America, Mario Segali, en ese tiempo, y de su singular parecido al personaje. Fue hecho para ser un personaje únicamente de videojuegos virtuales de plataforma, como Super Mario Bros., Super Mario Land, Super Mario World, etc. También aparecen juegos que no son del género de plataformas, como la serie Mario Kart, Mario Party, Paper Mario. En el videojuego de su primera aparición, su misión era rescatar a una chica llamada Pauline, la damisela en apuros. El argumento describía el secuestro de la misma por un gorila llamado Donkey Kong. El juego consistía en trasladar a Jumpman, Mario, saltando, esquivando las bolas de fuego, barriles y otros objetos, y llegar a la cima de la estructura donde se encontraban Pauline y Donkey Kong, y así terminar y continuar el siguiente nivel. Mario hizo su debut en 3D en Super Mario 64 en el año 1996. La princesa Peach enviaba a Mario una carta invitándole a unirse a ella en su castillo para un pastel. Sin embargo, cuando llega, Mario descubre que Bowser ha invadido el castillo y encarceló a la princesa y a sus sirvientes dentro de él usando las estrellas de poder del castillo. Mario explora el castillo y estos otros mundos para recuperarlas. En la batalla final libera a Peach, que premia a Mario con el pastel que le prometió. Aunque en un comienzo Mario trabaja como carpintero en Donkey Kong, luego como fontanero en Mario Bros., existen otras profesiones que Mario realiza. Un ejemplo de ellos es el Dr. Mario, en el cual Mario tiene como profesión la bacteriología y la medicina. En la película Super Mario Bros. Lleva sus herramientas en un cinturón y realiza reparaciones en las tuberías. También se han visto trabajar de árbitro, de boxeo, tenista, futbolista. Mario es un personaje amable y de noble corazón, con un sentido del deber admirable. Demuestra cierto sentimiento mutuo con la princesa Peach, aunque cabe destacar que solo se quiere como amigos. Es amante de la aventura y es una persona humilde y tranquila. Siempre tiene una solución para los problemas y utiliza cualquier cosa que tenga a su disposición, usando la creatividad para lograr su objetivo. El personaje no acostumbra a hablar o comunicarse verbalmente, más bien se comunica a base de gruñidos, sonidos o gritos comprensibles. Curiosidades. ¿De dónde surge el famoso salto del tigre? ¡El salto del tigre! ¡Ay! ¡Qué malo son! Se conoce como salto del tigre a una curiosa práctica sexual, que se engloba dentro de las conocidas como fantasías sexuales, que consiste en que el hombre se lanza con su miembro erecto desde una altura considerable, aproximadamente la de un armario ropero, hacia la cama, donde se encuentra su pareja preparada para ser penetrada. ¡Arme el salto del tigre! Se supone que el salto debe ser certero y que tal y como se cae realiza la penetración acertadamente. El término salto del tigre suele ser utilizado a modo de sorna y a veces de fanfarronería, y en realidad no existe ningún manual sexual antiguo en el que se haga mención a tal práctica, siendo esta de invención relativamente moderna o al menos su llegada al lenguaje coloquial. La primera referencia escrita que existe a ese modismo son las crónicas publicadas a finales del siglo XIX y que explican el desencuentro existente entre dos actores de la época y una más que discutía la versión, un tanto libre, de la obra Otelo, el moro de Venecia, que poco o nada se parecía a la original escrita por William Shakespeare, que había sido realizada por el dramaturgo Francisco Luis de Retes. Una de esas representaciones estaba protagonizada por Miguel Prigau, un actor que, a pesar de pasar con más pena que gloria por los escenarios, tenía un ego muy alto

pero el fin de semana distribuyen por la carretera a unos tíos disfrazados de pastores y cuando ven que se acerca un coche, pues avisan a los del pueblo con el móvil. Chora el teléfono y ella no está. ¡Que vienen los del turismo rural! Y cambian el cartel de videoclub por el de Tasca. Sueltan unos perros cojos por las calles y sientan a la entrada del pueblo a dos abuelos haciendo alpargatas, que luego encima tú te compras cuando te vas unas y te salen más caras que unas Nike. En fin, yo creo que un montaje tan grande como este no puede ser obra de personas aisladas. Estoy seguro de que están implicadas las autoridades. Os lo digo de verdad. Me imagino al alcalde diciendo: queridos paisanos, este verano, para incrementar el turismo en el pueblo, vamos a importar más mosquitos del Amazonas, que el año pasado tuvieron mucho éxito. Y quiero ver a todo el mundo con boina, nada de gorritas de Marlboro. Y hacer el favor de pintaros el entrecejo, que no parecéis del pueblo. Y las abuelas... Mi abuela. Nada de toples en el río, que espantáis a los mosquitos. Ah, y por cierto, este año no hace falta que nadie haga de tonto del pueblo. Con los que vienen de fuera, ya tenemos bastante. Yeah. All right. Con traje de pana y mi boina puesta, soy el más bonito que llega. Y bailo con Juana y bailo con Pepa y me desvelo en las discotecas. Yeah. Yeah. Yeah. Porque la realidad muchas veces supera la ficción. Y porque aunque te lo contemos, no te lo vas a creer. Por eso, aquí y ahora, parece mentira. Una sección que no te va a dejar indiferente. Un saludo a todos. Hoy, en esta sección Parece Mentira, nos vamos a centrar en algunas curiosidades del llamado mundo antiguo. Y comenzamos por Cleopatra. Erróneamente, se considera que Cleopatra era una reina egipcia, pero esto no es cierto. Aunque Cleopatra VII nació en Alejandría, en realidad formaba parte de una larga estirpe de macedonios descendientes de Ptolomeo I, uno de los lugartenientes de mayor confianza de Alejandro Magno. Esta dinastía gobernó Egipto desde el 323 a.C. hasta el 30 a.C. y la mayoría de sus líderes mantuvieron su cultura griega. De hecho, Cleopatra fue de los primeros miembros de esta dinastía que aprendió a hablar la lengua egipcia. Si has contemplado vídeos o fotos de estatuas de faraones, igual te has dado cuenta que algunos tienen barba recta y otros curvada. Si está recta, es una representación de un faraón vivo, pero si la barba es curvada, quiere decir que el faraón ya ha sido divinizado, o sea, que ya está muerto. Aunque parezca mentira, ya en el siglo XV a.C. se practicaba la cirugía estética en Egipto. Arqueólogos han encontrado pruebas no solo de momificaciones para conservar los cuerpos, sino también técnicas quirúrgicas para hacer prótesis. Como es el caso de una joven que se amputó un dedo y se le sustituyó por uno de madera, sujeto con una banda de cuero. Y terminamos con uno de los primeros acuerdos de paz de la historia. Durante más de dos siglos, los egipcios lucharon contra el pueblo hitita por el control de las tierras de la actual Siria. El conflicto dio lugar a enfrentamientos sangrientos, como la batalla de Cades en 1274 a.C. Como ambos también debían estar pendientes de las amenazas de otros pueblos, en 1259 Ramsés II y el rey hitita Atusili III negociaron un tratado de paz, decretando que ambos reinos se ayudarían mutuamente en caso de invasión por parte de un tercero. Se puede ver una copia del mismo en la entrada del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Nueva York. Y hasta aquí han llegado por hoy este grupo de noticias curiosas y sorprendentes dedicadas al mundo antiguo. Curiosidades. Curiosidades. Curiosidades.